Cierto día, en un bazar de antigüedades, Billy encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Billy transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Billy en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Vivaldi, del orfanato a la sala de concierto. ¡Es sorprendente! ¿Dónde estamos? Pues hemos viajado muchos años. Estamos, déjame asomar. ¡Ah, claro! ¡En Italia! ¿Y el año? Déjame ver la ropa. Ah, claro. El año 1690. En una lancha. ¡Ay! No, Billy, no. No son lanchas. Mira, si estuviéramos en Xochimilco, allá en México, las llamaríamos chalupas. Pero aquí se llaman góndolas. ¿Góndolas? Sí, Billy, góndolas. Estamos en Venecia, la ciudad que utiliza el agua como espejo. Y aquí así se les llama a estas que tú les dices lanchas, góndolas. Y si te fijas bien, te puedes dar cuenta de que son diferentes. A ver, creo que tienes razón. Estas son muy chistosas. Fíjate los picos que tienen enfrente y atrás. ¡Ajá! Sí, Pili, son esos picos los que las hacen diferentes y verse chistosas. ¡Ah, oh, pero mira, Billy! ¡Los edificios y los canales! ¡Ay! ¿No te parece que estar aquí es muy romántico? Pues sí, me gusta mucho. Debe ser muy padre vivir aquí y todo el tiempo poder ver cómo los edificios se reflejan en el agua. Sí, sí. Lástima que Vivaldi no podía salir mucho a disfrutar del paisaje porque... porque el pobre estaba enfermo. ¿Quién es Vivaldi, Ada? ¡Ah! Es cierto. Con esto de las góndolas y lo románticas que son, ya se me había olvidado que yo soy tu guía y debo decirte que venimos a conocer a Antonio Vivaldi. Él fue también un gran músico, Pili. ¿Y de qué estaba enfermo? Ah, de lo mismo que yo, Pili. De asma. Pero yo, como soy hada, pues a mí el asma me hace los mandados. ¡Qué triste! Con un paisaje tan bonito y no podía salir a ver. Ay, sí, Billy. ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Mira cuánta gente hay en la plaza! ¡Es cierto! ¡Son muchos! Es la plaza de San Marcos. Aquí se reúnen muchos venecianos. Ese edificio que se ve allá al fondo, déjame ver, a foco. ¡Ah, sí! Es la Catedral de San Marcos, la más importante de Venecia. ¡Qué bonita y qué grande es! ¡Sí! ¡Es preciosa! ¿Vamos a conocerla? En esta iglesia fue donde Vivaldi se formó musicalmente en sus primeros años. ¿Esa música que se oye es de él? ¡Ah, qué perspicaz es! Sí, Pili, es su opus 2. 12 sonatas para violín y bajo continuo que compuso en 1709. Vamos a escucharlas. Thank you. ¿Aquí en Venecia? Sí, Billy. El 4 de marzo de 1678. ¡Uy! Hace mucho tiempo. ¿Entonces ya se murió? Bueno, en nuestra época... más bien en tu época, ya se murió. Pero debes entender que en estos viajes por el tiempo todo es relativo. Es decir, en el año en el que nos encontramos, que es 1735, aún está vivo... Y déjame decirte que lo vas a conocer. Oye, Ada, ¿y también se murió aquí en Venecia? No, Billy. Ay, desafortunadamente tuvo una muerte muy triste. Pues murió solo. Solo y muy pobre a la edad de 63 años. Allá, en Viena, la ciudad donde vivió Beethoven. ¿Lo recuerdas? Sí, Ada, me acuerdo muy bien. Pero pobrecito de Vivaldi. Sí, Billy, pobrecito. Ah, pero hoy, y estando aquí, falta mucho tiempo para que eso ocurra. Mejor ya no hablemos de cosas tristes. ¿Y qué te parece si vamos a conocerlo? Me parece bien, pero ¿en dónde lo vamos a encontrar? No te preocupes por eso, Billy. Acuérdate que yo soy tu guía. Vamos en camino hacia el seminario Ospedale de la Pietà. ¿Qué? Ah, perdón. Es que no me acordaba que no hablabas italiano. Bueno, vamos al seminario del Hospicio de la Pietà. ¿Y a qué vamos ahí? ¿A poco Vivaldi vive en un hospicio? ¡Ah, no! Billy, acuérdate que estamos en 1735. Para este entonces, Vivaldi... ya tenía 57 años. Estaba bastante grandecito como para vivir en un hospicio, ¿no te parece? Pues sí, creo que sí. Además, en este hospicio solo aceptaban niñas huérfanas. Entonces, si no vive ahí, ¿para qué venimos? ¡Ay, Billy! ¡Me estás preocupando! ¡No seas impaciente! Vivaldi, aparte de ser un gran músico, era también un gran profesor. Les daba clases a estas niñas. ¿Y de qué? De violín, Billy. Vivaldi era un gran violinista. Desde pequeñito su papá le enseñó a tocar ese instrumento. ¿Su papá también era músico? Sí, también tocaba el violín y era muy reconocido en su tiempo. Pero mira, Pili, ¡oh! Ahí está el gran Antonio Vivaldi. Parece que está dando clase. Vamos a escucharlo. ¿Quién es, Ada? No lo veo. Ven, acércate. Es el que está allá, en el fondo, tocando el violín. ¿Ese señor de cabello rojo? ¡Ay, sí, Pili! ¿Ese? ¿Verdad que es guapísimo? Pues a mí no me gusta, pero si tú lo dices... Oye, Ada, ¿y cómo se llama esa melodía que se escucha? ¿Qué? La composición. La composición, querida Pili, se llama... Ay, ¿verdad que es preciosa? Se llama... Ya me acordé. Es el primer movimiento de un concierto que se llama La Primavera. Thank you. acordé de lo que aprendí en la escuela sobre las estaciones del año. Es la música la que te ha hecho recordar eso, Pili. Vivaldi intentó con esta composición describir la alegría de la primavera, la emoción de que el buen tiempo ha llegado y de que pronto se escucharán los cantos de los pájaros. ¡Qué padre, Ada! ¿Pero por qué no le compuso música también al verano, al otoño y al invierno? Pues claro que lo hizo, Pili. Vivaldi tenía una gran sensibilidad y creó 4 conciertos para violín y orquesta, entre los que está el de la primavera. A estos conciertos se les conoce como las 4 estaciones. ¡Guau! ¡Ese músico sí que era grande! ¡Claro que sí, Pili! Y espera a que conozcas más de su obra. ¿Pero cómo? ¿Tiene más? ¡Claro que sí, Pili! Vivaldi fue un gran creador y compuso también ópera. ¡Ah! ¿Es donde cantan con una vocesota? ¡Ay! ¡Eso, Pili! ¿Quieres escucharlo? Sí, Ada, me gustaría mucho. Pues entonces, escuchemos. Oh, Oye, Ada, ¿pero no que solo sabía tocar el violín? Ay, Pili Vivaldi era un gran músico y por supuesto que sabía tocar más instrumentos, como la mandolina y el violonchelo. ¡Qué maravilloso es conocer la vida de los músicos! Yo quisiera ser tan grande como Vivaldi y vivir en un lugar tan bonito como Venecia. Pues estudia mucho, Pili, y lograrás lo que quieras, mi niña. Bueno, ¿qué te parece si mejor conocemos a otro músico, Ada? Ya sabes lo que tienes que hacer, Pili. ¡Claro! Toco 3 veces la lira mágica y... Ahora estamos en Alemania, en el año de 1723. ¡Ay! ¡Ven, Pili! ¡Ven! ¡Apresúrate! Ya verás que te sorprenderás aún más. ¡Ay! ¡Sí, corro, Ada! Pero dime por qué estás tan emocionada. ¡Ay! ¡Oh, sí, Pili! ¡Déjate explico! Es que conoceremos al gran Johann Sebastian Bach. Ay, y es que bueno, tengo que confesarte que yo solo lo conozco en retratos. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? ¡Corre, Ada! ¡Ay, ay, sí, sí! ¡Ay, Pili, sí, sí! Pero no tan rápido, niña. ¡Espérame! Locución, Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión, Sara Alfaro. Producción y realización, Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.